nada, bienvenidos a este segundo podcast piloto, que va a seguir siendo piloto porque tenemos nuevos integrantes, como ahora vais a ver, y porque no tenemos nombre todavía. Así que paso a presentación. Fran, ¿te quieres presentar tú? Bueno, yo creo que haré un poco de lo que dijo que en el último podcast, ¿no? Que bueno, me llamo Fran, para los colegas soy el largo. Soy estudiante de filología alemana y, bueno, poco más, lo que dije la otra vez. Me tropiezo un miércoles y caigo el viernes. Y aquí tengo a dos chiquillas. Bueno, tengo a tres, pero solo voy a presentar a dos porque no quieren que presente. O sea, no quieren presentarse ellas solas. Voy a presentar yo. Así que me han dicho que lo haga bien, así que voy a coger sus descripciones de Twitter y ya vosotros hacedlo, pues salga de. Ahí tenemos por un lado a Natalia. Saluda, Natalia, por lo menos para que reconozcan tu voz. Saluda, saluda. Hola, Natalia. Y ella en ocasiones utiliza en exceso la palabra pelusa. Y Marta, saluda, Marta. Hola. Hola. Ella no es grosera, no, le van a comer todo el coño, simplemente, y se comió a su gemela en el útero. Esas son nuestras integrantes de hoy. Y yo, pues que soy Cortley, y estoy aquí porque me gusta demasiado las texturas mexicanas. Tenemos temas taco aburridos, y entre ellos, pues, ¿cómo cambiar una rueda? Fran, ¿qué nos puedes decir de cómo se cambia una rueda? Es un arte sobre todo aplicado en el ámbito de la noche, ¿no? Es algo que se tiene que apreciar de buena forma y con placer, obviamente. Y sobre todo, tiene que haber alguien que supervise esa labor. Es necesario en el trabajo de cambiar una rueda, es necesario que haya gente que supervise. Exactamente. Yo doy fe del trabajo. Vale, pues pasó que se hace 2 o 3 años, ¿ya? Bueno, antes de nada, ahora acaba de aparecer, tenemos otro integrante más, Alex, habla. Muy buena. Está dentro de un tubo. Se acaba de cargar la celda. Está dentro de un tubo, el colega. Bueno, pues Alex, ¿quieres presentarte a nuestro oyente? Pues me llamo Alejandro, no sé qué estáis diciendo de ustedes, no sé qué decir. Yo digo que me gusta nuestro tubo. Y a mí me gusta. Dilo. Tú ya lo sabes. Bueno, venga, pues yo ya sé lo que le gusta a Ale y vosotros espero que lo descubráis. Como íbamos diciendo, estamos hablando de cambiar una rueda porque hace 2 o 3 años, bueno, hace bastante tiempo, yo iba con mi pareja en el coche y al ir a estacionar, de repente escuchamos como que alguien nos llamaba de lejos, un psst, que no sabíamos de dónde coño venía. Bajamos la radio y seguí escuchando el psst, así que salí del coche y vi como una de las ruedas me decía ¡sálvame por favor! Mientras se asfixiaba ahí, pobre mía. Entonces pues decidimos mi pareja y yo, pues, vamos a cambiar la rueda, así sin miedo. Y pasa que empezamos a buscar la rueda de repuesto y no hay manera, no sale la rueda de repuesto, así que a las 3 de la mañana pueden ser, Frank. Sí, aproximadamente, sí, hora local. A las 3 empiezo a buscar gente. Necesito a gente que sepa de coches porque no tengo ni puta idea. Yo salí muy de jugar a las muñecas y se presentaron allí, pues, Fran y otro chico más. Y el otro chico era el único que sabía de ruedas. Así que. Bueno, propiamente hablando, yo en mi defensa diré que yo también sé de ruedas. Lo que pasa es que este chaval se ofreció muy gentilmente a la práctica. Muy gentilmente. Muy en plan, yo lo hago. Exactamente, dijo yo, solo yo. Sí, sí, sí. Y llegó y empezó a verla tanto que terminó con polvo en un ojo, creo, llorando. Sí, sí, sí. Y de hecho dijo que podíamos levantar el coche a pulso y todo para arreglarlo. O sea que. Sí, sí, el chaval se le veía aplicado. Estaba motivado. Quizás llevaba un poco de speed en el cuerpo. Sí, sí. Es posible. Bueno, pues cogemos allí la rueda de repuesto, que es una larga historia el por qué yo no había sabido sacar la rueda. Y nos ponemos con el gato. La primera impresión que me da este chiquillo es que va súper motivado. Porque coge el gato y, bueno, no sé si lo sabéis, pero el gato tiene una palanquita, un palo, que está metido dentro de un agujero y le das vueltas a eso y va creciendo el gato, no sé explicarlo mejor. La cuestión es que ese palo tú lo puedes poner como tú quieras. Pues él lo había puesto de la manera más complicada y se estaba dejando la vida entera. Y claro, le tuvimos que decir, oye, a ver, zagalete, hazlo así. Entonces el chico, pues como que nos puso ojos de persona que pide, gracias, ¿no? Fue súper feliz. Y pasa que empezamos a subir el coche y ya nos pusimos a cambiar la rueda. Frank seguía mirando, Y... Sí, bueno, mejor asíname la faceta de motivador. ¿Tú sabes la importancia vital de la motivación a la hora de un trabajo? A la hora de las 3 de la mañana en pleno invierno. Exactamente, pues con menos ganas y más razones. Y él pues estaba allí diciendo, joder qué frío, hace más frío con el sobaco de Articuno, joder, estoy que me parto, joder sí que trabajo, joder, o sea, ese era Frank, nosotros, vale, gracias Frank. Rigor ante todo. Esa es la historia de Frank, y ya después terminamos, pues, nos pasamos media vida cambiando la rueda, y ya conseguimos cambiar con los huevos. Natalia, ¿tú alguna vez has cambiado una rueda? No, pero le estaba preguntando a mi correa si era difícil y me ha dicho, claro, es súper sencillo, o sea, ahora tengo una peor opinión de vosotros. Sí, a mí cuando me lo contó yo me quedé flipado porque cambiar una rueda no tiene nada de... A ver, ningún misterio. Escúchame, a ver, aquí está el problema. Pero eres muy nena, Miguel, yo sí sabemos. Sé cambiar una rueda. El problema es, Frank, diles cuál era el problema aquí. El problema es que no se conocía la estructura del vehículo, eso es un problema. Sabíamos que estaba la rueda repuesta, estaba en la parte de abajo, no es de los que llevan el maletero. Exactamente, pero el procedimiento era muy escabroso. A ver, lo que había que hacer... empujarla, ¿no? No, es que, a ver, tenías que tocar una cosa, y estábamos mirando el manual, tú tenías que citar a la rueda, ¿vale? Tú tenías que aumentarle el flujo sanguíneo del clítoris a la rueda y la rueda caía por su propio peso. Pero yo no sabía dónde estaba ese clítoris, o sea, yo no necesitaba práctica. Y no sabía qué botón tocar. Llegó el otro chiquillo, tocó con un dedo y salió la rueda. Y yo, pues, estaba allí llorando, ¿no? No se sabe si de placer, de disgusto, de frustración, de sorpresa, no se sabe. No, lo que dices es que se pararon un montón de coches a reírse. Sí. Se paraban dos coches más mayores y decían, mira, estoy intentando cambiar una rueda, jaja. Y se rían, pero no nos ayudaba ninguno. Pasó un coche a policía, nos vio, podríamos estar robando el coche. ¿Te has fijado, malditos viejos? Después se hacen las víctimas a la hora de coger un puto asiento en el autobús, pero cuando pasan ellos en un coche calentito, con los huevos ahí bien calientes, se ríen en tu puta cara. Además eso, que se reían mientras su cara se movía en horizontal, va arrancando el coche y se van moviendo, y se reían mirándote fijamente. Son unos hijos de puta. Yo creo que aprovechan un poco... Así que, Natalia, nosotros sabemos cambiar ruedas, pero... Pero pasaba eso. Tocar sabemos, pero llegar hasta el final es otra cuestión. Claro. Las cosas a medio no valen para nada. Nos está dando duro, ¿eh? Esta chiquilla nos está dando muy duro. Yo prefiero a la chica a la que no recuerdo el nombre, que no se metía con nosotros, tío. Es cierto, estaba ahí en un segundo plano, ¿no? Ahí en plan una voz de eco de fondo. Hemos cambiado a la chica de gordo y menos gordo por Natalia, que también es amante de gatos. Sí, sí. Diga ya lo que diga. Y es la que nos está dando duro ahora. Y es la que nos está dando duro. ¿En qué nivel os ponéis a vosotros? Piénsalo. Yo estoy... Ya, pues como promotores del podcast es un poco... No sé, ¿cómo definirlo? Yo estoy un poco consumido por la droga. A mí no me afecta nada de esto ya. Yo vivo en mi mundo y... se está metiendo contigo. Ah, vale. Yo sigo pinchando. Me da igual todo. Todo para adentro. Ay. Así que... Esta es la historia de cómo cambiamos una rueda y yo terminé con las manos de sacar algodón de Oklahoma, las tenía súper negras. Y después fuimos al dragón, ¿no? Fuimos al bar. Sí, a mantener una posición de macho alfa en la pared apoyada. Y había... ¿Era el día que estaba el señor este que criticaba a los policías que criticaban? Estaba Clow aquel día allí y no me acuerdo quién más estaba, había mucha gente. Yo solo sé que a las 4 de la mañana la peña del dragón, es decir, los dueños legales del sitio, aquel, estaban en un desfase total de alcohol en vena y estaban pegando botes y alaridos a ritmo de System of a Down, a ritmo del himno, y no se sabía cómo bailaban, pero ellos se lo pasaban bomba y se lo pasaban coca. Sí, la verdad es que sí que se estaban divirtiendo mucho. Bueno, y ya para hablar de esto, es un tema así que queríamos contar, pero ya para hablar de un tema más interactivo, queremos preguntarle a nuestros aquí contertulianos, ¿cuál es el mejor chicle de la historia? ¿Cuál es el mejor sabor de chicle de la historia? Porque hay millones de sabores, pero ¿cuál es el mejor? Hombre, es que es difícil. ¿Estamos hablando de chicles clásicos o de los fijos hechos, five, que no sé qué, no sé tal? A ver, siempre que sea solo chicle, no vale, por ejemplo, el chicle que tenía gelatina. Vale, cualquier chicle, o sea, con azúcar, sin azúcar. Pero muy chulo. ¿Cuál? Los bubalú son los que tenían la gelatina. Ay. Esos son muy buenos, pero estamos hablando de chicles convencionales. Pero de cualquier sabor, o sea, la pijería más grande, por ejemplo, de chicles de Coca-Cola, eso no es natural, pero... Tío, venga, sí, perdón. No, adelante. No, que va a decir que el chicle de frambuesa, macho, pero como ha dicho Bubalú, Dios, que el Bubalú de frambuesa, es que era el mejor, por lo menos para mí. Mira. Yo creo que. Y el amarillito también estaba. ¿Cuál? Los Bubalú, los de la gelatina dentro. Sí. Ah. Eso era chicle puro y duro, de ahí he sacado yo las pompas más grandes de toda la historia. Yo es que en esa época no sabía hacer pompas todavía. Yo aprendí a base de mancharme la cara. Pero sí, el de frambuesa para mí siempre ha sido mejor. ¿Cómo le dirías a todo eso? ¿Qué le dirías a todos esos chiquillos que están intentando hacer pompas y no lo consiguen? Están ahí desesperados. Sacar la mano del pantalón y comprar un puto chicle, tío. Eso, con eso no van a conseguir hacer pompas. Ya están pobres. No, tú dale la oportunidad. ¿Quién sabe? Yo sé que no, que eso no va a ningún lado. O sea, tú compras chicle, esta gente tiene paquetes y paquetes de la tira esta kilométrica Goomer. Sí, el rollo ese de tira kilométrica. Sí. Pero y... no hay... ¿Todavía existe? No, ya no, está retirado del mercado. Ah, mierda. Pero no, el Goomer. En la tienda de mi tía todavía hace un par de meses vendían Goomer. No sé de qué época serían. De los anuncios de Goomer, tío. Joder, molaba. Ya están retirados también los Goomer, que eran los que tenían la gelatina esta, que era súper rara. ¿Por qué no? Metí gelatina con los chicles, tío. Que sí, es verdad, un chicle así en plan, ya lo último que sacaron era el super cuadrado con las gelatinas encima. ¿Por qué? Porque eran dos tipos diferentes de chicles, no eran de Boomer. Sí, eran de Boomer. No, los de Boomer eran los del superhéroe ese muy extraño que parecía que estaba metido en un condón azul. Sí, y Boomer también hacía eso. No, Ubalú era de este. No, Bubalú no. Era redondo, en plan caramelo y con el interior. Este se está equivocando de gelatina. Porque nosotros hacemos gelatina sólida. No está que tú te metes la boca y es en plan, oh Dios mío, el chicle ha eyaculado en mi boca. No. Gelatina de esta, de que está durita y está encima, es sólida. Ah, eso no lo puedo yo en la vida. ¿Cómo pues que no? Así, unos chicles que tenían así como una especie de cosa cuadrada, asquerosa. Eso es. De colores diferentes, según el sabor. Es que nadie los recuerda con buena memoria. Eran malísimos. Créeme que yo los recuerdo. Tú sí, ¿por qué? ¿Para qué los usaste? Yo, pues si te digo la verdad, yo creo que dos de cada tres veces que me comía el chicle ese y le quitaba la gelatina, ¿sabes? Y a saber qué es lo que hacía, no me acuerdo qué es lo que hacía con la gelatina, pero recuerdo que muchas veces me comía solo el chicle. No recuerdo si por el sabor que le daba el chicle a la gelatina, viceversa, ambos juntos, no lo sé. Pero es que cada uno tenía su ritual para comerse ese chicle, porque era tan odioso que cada uno tenía su propio ritual, no había un ritual. No es como el consenso de Oreo, que tampoco lo respeto, pero está ahí, yo que soy un rebelde. No, es cierto, yo lo que hacía era eso, simplemente, muchas de las veces, no siempre, pero sí muchas, lo que hacía era quitarle eso, me comía el chicle y después, pues eso me lo comía aparte, o no sé, eso ya no lo recuerdo, o se lo tiraba a los pájaros, ¿no? Bien. Para que mueran. Ay, sí, porque seguramente morían al día siguiente. Sí, ¿habéis probado darle chicle, hablando de chicle, a las palomas? Es curioso. ¿Qué les pasa? No, a ver, he de aclarar, alegar en mi defensa otra vez de nuevo, que yo no lo he hecho, pero es cierto que se ha hecho. Y lo que hace es producir una obstrucción en el sistema digestivo del ave. Y obviamente eso conlleva no a un malestar, porque malestar creo que es un eufemismo muy muy descarado, pero vamos, que la diña. Este chiquillo se expresa tan bien que a veces yo sufro erecciones mientras hablo. Sí. Que sean mentales, por favor. Joder, ¿qué te tiene? Es Fernando Fernán Gómez, pero sin cabrearse. Es increíble. No hemos dicho cuál es el mejor chicle, chicos, ¿qué pasa? Ay, ¿tenéis miedo a decirlo? ¿Tenéis miedo? No, lo que pasa es que hay polémica, aquí queda todo lo subjetivo, ¿no? Es decir, cada uno con lo suyo y cada cual con la suya. Es decir, el chicle, tío, es un arte, tío, eso es difícil decir cuál es el favorito. Hierbabuena. Hierbabuena, uff. Mi no chicle sé. Preferido es hierbabuena. ¿Y el de Coca-Cola, tío, no te gusta? Antes de responderte, Fran, Natalia, ¿por qué eres tan perra conmigo, ¿verdad? No lo sé, a veces me da, pero... La hierbabuena es guay, es un buen sabor. Para aderezar un pollo, no con chicle. ¿Cómo se adereza un pollo con chicle? Sí, por favor, coméntanoslo, porque la verdad es que estamos aquí en ascuas. No ha dicho nada, adereza un pollo con chicle. La hierbabuena como elemento hierbabuena adereza un pollo. No adereza un chicle. Bueno, pero si estamos hablando que es chicle de hierbabuena, entonces chicle adereza el pollo. ¿Se supone? Aquí sí vamos concretando. Puedes echar el jugo de chicle. puedes echar la saliva ya rumiada y remascada. Por favor, Fran, por favor. Que guille más y que menos. Como idea. Sí, como idea mala es la mejor, pero... Pero es una idea. Eso sí, no te lo quita nadie. Ya tiene un puesto. Lo mejor de lo peor, pero ya lo tiene. Bueno, pues Ale, ¿cuál crees que es el mejor chicle del mundo? Regaliz. Oh. ¿Pero Regaliz negro o Regaliz rojo? No conozco chicles de Regaliz rojo. Yo tampoco, es que tampoco conozco los chicles de Regaliz negro, así que en verdad. Pues... Ah, yo sí, está muy bueno, está muy bueno. No, y el Bubalú. Bubalú también gana. Bubalú también lo tenía de Regaliz. Está muy bueno también. Y de plátano. Y de fresa. O yo qué sé, tenía de todo. Publicidad ahí. ¡Spam! ¡Spam! Es una gloria muerta. Sí, como el Capitán Planeta. Pobre. Entonces, Natalia no está segura y Fran tampoco de cuál es el mejor chicle. No, tío. Es algo difícil de alcanzar. ¿Tú por qué no, Natalia? Yo sé que tú eres capaz de elegir. De sabor, el que más me gusta es el de melocotón, este pijo de los fans y no sé qué. Pero claro, eso se acaba el sabor en 15 segundos y te sientes estúpido por haberte dejado la pasta en eso. Calidad-precio, sí. Mejor son los pijes esos de fresa. Sí, te pega después una hora mascando plástico. ¿Qué hacéis ustedes cuando se os acaba el sabor del chicle? ¿Lo tiráis? Eso es buena pregunta. ¿Qué pregunta he hecho? No me enteré. ¿Qué haces con el chicle cuando se le acaba el sabor? Tú, pero yo lo tiro. Yo tengo una manera de volver a darle sabor. Ah, ¿qué haces? Dando asco de pensarlo. Ilústranos. No, me como un caramelo y lo mastico. ¿Qué haces, tío? Te vas a dejar los dientes. Y yo no, tío. Se mezcla el sabor del caramelo con el chicle y vuelve a tener sabor. Durante poco tiempo, pero tiene. Ah, si te compras otro chicle, que es lo mismo que te va a salir comprarte otro caramelo. No, pero porque en mi casa tengo caramelo de Reyes durante todo el año. Es cierto, tío, esos caramelos se autogeneran. Porque... Sí. Yo creo que tiene que haber algún tipo de campo de cultivo para esos caramelos, macho. Ya ves. O que tanto, o sea, los tiran a puerta. Eso tiene que ser una plantación masiva o algo de eso. Por... En fin, hipótesis. Tú lo dejas ahí, ¿no? Es una posibilidad que alguien... Yo lo dejo caer. Si se quiere investigar, yo los fondos no los pongo, pero las ganas sí. Así que voy a pasar a la sección de preguntas, porque veo que no estáis aquí por la labor de hablar mucho de los chicles. Ay. Los chicles tienen una limitación temática. Llega el momento en el que ya has hablado de boomer, has hablado de Bubalú y... Es como el sabor, ¿no? Que dura poquito. Claro, podemos matar un caramelo que tenemos para devolvérselo. Ah, pero antes se preguntó Ale, fue, ¿no? El que lo dijo, que qué se hace con el chicle ese cuando ya no tiene sabor. Eso, ahí se puede indagar. Es decir, yo por ejemplo, cuando me como un chicle de estos tipos, eso, los de Orbit o los de... ¿Cómo era? Los de Trident, eso, que tienen un sabor que dura nada, un suspiro. Muchas veces yo creo que por inercia de lo que estoy haciendo, el chicle se puede quedar ahí escondido, ¿sabes? En mi boca, ahí dando vueltas en plan lavadora. Sí. Y creo que puede quedarse ahí como horas, pero horas de todo, estoy hablando de que dos, tres, cuatro. No lo sé, yo creo que el chicle vuelve al punto de origen. A mí me da coraje que estoy masticando chicle y te da fatiga, tío. Te das, estás ahí comiendo y es que me da fatiga, es no tener sabor, estás mordiendo algo sin sabor. ¿Cómo comes un trozo de filete durante dos horas? ¿Y no ha pasado eso nunca de encontrar un chicle hecho que se va deshaciendo? Sí, una vez, qué trauma. Qué asco, chaval. Estos morados de boomer. Y me lo tiene un chaval de mi clase, yo creo que le caía muy mal, porque ese chicle, vamos. Si tú le das los chicles, peor es a quien te cae mal, es un hecho. ¿Y qué preferís, eso? ¿Los chicles por unidades, de estos que venden solos, o los de paquetito que vienen un montón cuadraditos, o los de tiras? Nada, si hay que ser capitalista, si hay que ser consumista, hay que comprarse los toneles estos de chicles que venden, los barriles de chicles. Una máquina esta entera de chicles. No, creo que los vende los de Orbit, ¿no? Los botecitos estos, bueno. Sí, yo tengo aquí. Ah, de que dice uno no, voy a coger 10 porque puedo, ¿sabes? 50. Pero yo digo las máquinas estas donde tú echas un euro y te cago en el chicle. La bola esa del chicle. Chicle gordo, pues yo tiro una máquina de eso. Si estamos que podemos elegir lo que sea por dinero, o sea, tenemos dinero infinito, no elijo una de esas. Yo creo que al final va a salir más caro el poner repuesto que la máquina. Pues tengo un pequeño trauma con esas máquinas. ¿Se te cayó encima? No, cometí un genocidio. Hitler tuvo. O sea, como mi tía tenía un bar, tenía una maquinita de esa y me daba las bolitas vacías. Y yo empecé a capturar hormigas y las metí adentro. Hostia. Y claro, la primera noche las dejé yo ahí súper contenta, me fui a dormir con mis millones de hormigas metidas en bolitas y por la mañana vi que se habían escapado. Así que al día siguiente dije, bueno, las vuelvo a capturar y en el agujerito que tenía le puse un poco de plastilina. A la mañana siguiente, cuando me desperté estaban todas las hormigas asfixiadas. Y es un pequeño trauma que yo tengo. Pero no estamos hablando de las mismas bolas, creo. No, pero es un tema interesante. O sea, tú has cometido un genocidio de hormigas. Sí. O sea, lo que todo el mundo ha hecho, pero tú tienes un trauma por ello. Es que a mí me gustan mucho las hormigas, a mí me dan mucha penita. Pero nunca se lo conté a nadie. Bueno, a nosotros sí. Tenía miedo que se pasara mi madre. Increíble, joder. Quería encontrar a la primera persona que le diese pena comer, o sea, matar hormigas. Comer, no. Matar hormigas. Comer hormigas. Oye, si te vas a la selva indígena, puedes encontrarte eso. Hace falta comer. La selva. Aquí, ¿sabéis que es un negocio lucrativo? No tiene que ver. Criar cucarachas. ¿Sí? Criar cucarachas, pero si se crían solas, a millones. Pues criarlas. ¿Para qué gastarte dinero? Si exactamente, no sí, con que abras la tapa del alcantarillado, ya la recoges ahí en plan, sí, venga, hiperproducción, ¿sabes? Pero ahí no controlas lo que comen. Claro. ¿Y para qué quieres controlarlo? Porque se venden para restaurantes. ¿Pero qué sabe mejor? ¿Un jabalí que tú has criado en tu casa o el que cazas en el monte? Exacto. ¿Qué exacto sabe mejor? ¿Qué ha comido más uranio enriquecido? ¿El que vive en medio de una alcantarilla o el que tú...? Pero eso es todo nutriente, eso es todo... Qué asco, tío. Estos son todo vitaminas, proteínas, y yo, no sabes apreciar la naturaleza en su estado, en su, vamos, no sabe. Dale, que la naturaleza es sabia, tío. A lo mejor yo soy un poco estirado, pero el que te lo va a comprar a lo mejor también, ¿sabes? Y es quien te va a pagar. Estamos hablando de negocio lucrativo, de la cría y venta de cucarachas. Eso es todo marketing, Miguel. Yo qué sé, tú le dices, tú convences al cliente con que está en su ámbito natural y que ha crecido feliz esa cucaracha. ¿Cómo sabe, o sea, cómo es la calma? ¿Cómo saber si una cucaracha ha crecido feliz? ¿Cómo tú hablas con las cucarachas, Ale? No, pues igual que se dice de la vaca o la gallina feliz o el cerdo feliz, ¿no? Tú tampoco sabes si es un cerdo feliz viviendo en el campo. ¿Quién te ha dicho que has comido un cerdo feliz? No, pero... Oye, mira, veis, ¿qué pasa con veis? Pero veis, no se lo come nadie. Claro. Al final. Eso es lo que tú no viste. Eso iba después de los créditos. Veis, está muerto, pero no se lo ha comido nadie. Eso es lo que tú no sabes. Aquí se tiene que aprovechar todo, macho. Dura la muerte de Bates. Yo creo que cuando terminó el rodaje de la película lo celebraron comiéndoselo. Sí, exactamente. Dijeron cochinillo. Cochinillo del tirón. Soy el único que no hace nada y lo está pasando mal, ¿sabéis? Yo... Oye, yo comí pollo. He visto Rebelión en la Granja y no me siento mal. Chicken Run. Sí. Sí, exactamente. Rebelión en la Granja. Qué gran sí película. Sí, está muy bien. Sí, hemos entrado en un punto de inflexión. No, venga, un momento. Y, Fran, empezamos tu sección. Así que te voy a hacer la primera pregunta, que es una pregunta que creo que todo el mundo se ha hecho a lo largo de su vida. Vale, déjame aclarar una cosa antes, por si acaso. Me voy a ubicar en lo subjetivo, ¿vale? No voy a pretender ser objetivo en ningún momento, porque dado que... No. Yo creo que... Creo que la mayoría de estas preguntas te las hacen a ti. O sea, tú tienes que responder de tu punto de vista. No tienes por qué... O sea, de forma personal. Sí. Hostia, pues date cuenta que... Bueno, venga, pregunta y ya intentaré ir sobre la marcha. Venga, va. Charmander, Bulbasaur o Squirtle. Razona tu respuesta. 3, 2, 1. Yo creo que es una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida, ¿no? Sobre todo cuando tenía la Game Boy delante. Que, por cierto, no la Game Boy Color, sino la Game Boy de pantalla verde limón, ¿vale? Charmander, tío. Charmander. Yo, la serie, el anime hizo mucha mella. ¿Sabes? Yo cuando vi aquí ese Charmander tan sufrido, tan que se iba a morir, yo mi corazoncito, mi patata hizo flop y ya en sucesivo no pude evitar escoger esta opción. El que petaba de los tres, tío. Sí, a ver, es cierto que si escogías Squirtle tenías ventaja al principio en el primer gimnasio, incluso si escogías a Bulbasaur tenías ventaja no solo en el primer gimnasio, sino en el segundo, porque podía contra el tipo roca y el tipo agua, el tipo planta, ¿no? Sí, pero tú partías desde la base que no sabías lo que te ibas a encontrar. Exactamente, la primera vez por lo menos, está claro. Pero ya la siguiente vez, no, tío, Charmander, la imagen que da ese Pokémon al final, sobre todo eso no se puede comparar. Yo creo que sois todos mierda. Yo creo que vuestra opinión es mierda. Eso dices tú porque tú te cogías a Bulbasaur. No, yo me cogía a Squirtle. Bueno, iba a decir a Squirtle, lo que pasa es que voy a cambiar la última hora, no sé qué. Pero bueno. No, es cierto que Blastoise era un buen Pokémon también, me gustaba mucho. Blastoise no, Squirtle. No, mierda, no tengo ni puta idea de Pokémon. Tú te vas a ir a la liga con un Squirtle, tú eres un más. Nada, Natalia, tú estás conmigo. Yo, claro. O sea, yo es que tengo una pequeña parafilia con los Pokémon de agua y yo mis equipos son de enteros de Pokémon de agua. Es un poco enfermedad. Ataque burbuja. Mira, te digo yo, tengo un equipo en una partida que... Oye, te digo yo que con un Poliwag nivel 4, nivel 5 en el gimnasio de Brock te lo fundes a todo, ¿eh? Pero ¿dónde sacas eso en el Pokémon rojo? ¿Sabes? No puede. No, es cierto, no podías tener al principio la caña ni nada, pero yo bueno, te lo puedes cambiar. Mi estrategia siempre fue desde el primero hasta la última vez que jugué. Squirtle, te pasas al primer gimnasio y a partir de ahí ya capturas el que te sale de la polla, porque ya tienes unos pocos y ya puedes tirar para adelante y te azoto. Y Squirtle está hasta el puto final, o sea, es colega a muerte, es bro. Saco, ¿no? Le faltaban las gafitas que tenía Nani. Pero yo creo que todo el mundo cuando cogía uno de esos tres Pokémon nunca lo quitaba de la... Sí, pero... sí. Yo vi gente que hasta quitó el Pikachu del Pokémon amarillo, tío. ¿Qué dices, tío? Pero ¿sabéis que el Pikachu, una vez que lo pasas a otra edición y lo devuelves, se mosqueaba cuando estaba de vuelta? ¿No? ¿No lo sabía? Es que no... Pues no... Sí, cierto, se mosqueaba mucho. Y aparte, la única manera... Se podía hacer evolucionar al propio Pikachu, lo que pasa es que tenías que pasarlo, obviamente, a otra edición. Claro. Y ya, obviamente, si lo hacías evolucionar a la vuelta, no iba detrás de ti ni nada, ya era otro. Pero sí, era un punto curioso. Siguiente pregunta que se nos va a hacer súper largo, aunque yo me quedo con el gran testimonio de nuestra amiga Natalia, que ella tiene un Pokémon de lo tipo agua. ¿Sentías cierta atracción por Ash? No, yo era más de Misty, que era entrenadora. No, me refiero a amor. O sea, ¿sentías cierta filia por...? Yo sé que Misty era la que te molaba, pero Ash estaba ahí en tu vida. No exactamente. Me iban los chicos malos, yo era más de Gary. Ya está todo dicho. Llamado Blue y Green en las ediciones azul y verde respectivamente. ¿Cuántos? Buen dato. En realidad le podías poner el nombre que te diese la gana. No. Sí, pero eso era los juegos. Si queréis en otro podcast puedo hablar de la historia original de Pokémon que me la sé. También está visto Pokémon Origin, ¿no? No. Antes, eso es ahora. Antes de eso. Siguiente pregunta, Fran. ¿Preparado? Sí, ¿estás preparado para saltar? Lo intento. Quiero que respondas lo primero que se te pase por la cabeza, no te dejo ni un segundo. O sea, por eso quiero que estés preparado. O sea, tú puedes lanzarte ya. Ya. Venga. ¿Prefieres hacer un Cunilingus o que te hagan una mamada? Hostia, macho, aquí que hay que mojarse más que las barbas cuando acabas. Tira ya. Digo, Cunilingus a saco. Yo soy un barrera, tío, soy un puto guarro. A mí me va. Muy bien. Veo que Alex te aplaude y todo, o sea que él está contigo a muerte. Sí, tío, sí. Es que eso es un arte, tío, eso es un puto arte, macho. Es que creo que los tíos nos disfrutamos más haciéndolo, sí, que las tías, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que queda un poco lo personal, obviamente, pero a mí, yo, desde mi punto de vista, si es que se me plantea la pregunta cómo se está haciendo, yo a saco con ellos, ¿sabes? Sí, es una mamada guay, ¿vale? De puta madre, ¿sabes? Se disfruta y tal, pero lo que uno disfruta y lo que hace disfrutar de la otra manera, eso no tiene precio. No se te paga de ninguna manera eso. No se te paga. No. Pues ya sabes, deberías cobrar, tío. No, yo creo que mi novia no va a estar de acuerdo. Vale. Cierto, pero me ha pillado... A ver, si hay que mojarse. Sí, por eso me ha encantado esa forma. Pero has estado ahí un segundo, o sea, yo quiero decir que antes de responder, has estado un segundo ahí como diciendo, no sé, ¿eh? No sé. No sé, es que claro, tampoco puedo decir lo primero que se me pase por la cabeza, porque entonces puedo decir patata, ¿y qué sentido tiene? Exactamente, tengo que posicionarme, la mente tiene que estar ahí, ¿sabes? Vale, vale. Yo estoy contigo, no puedo negarlo, pero bueno, la vida es complicada. Siguiente pregunta. Tú te escondes detrás de la autoría. Sí. De momento solo te tengo que cuestionar la primera pregunta y espero que sea la última que te haya que cuestionar. De momento me ha caído bien esta respuesta, me ha caído bien. Natalia, ¿vas a responder esta pregunta o te la dejas en el olvido? Yo la dejo caer en el olvido, vale. Nada más hablar de su vida. Venga, no se moja. No. No se humedece. Continuamos. Frank. Sí. Esta es complicada, diría yo. Esto te va a costar más de un segundo, así que te voy a dar 2 segundos de gracia. No, tío, dame 4 por lo menos. No. Si tuvieses que formular una ley universal sobre mujeres, ¿cuál sería? Hostia, macho, me lo pone mucho más difícil que el anterior. Bueno, yo siempre diré lo mismo y si hubiese que establecer una ley, lo seguiría diciendo. Es más fácil estudiar astronomía y física cuántica que entender a una tía. Por mucho que digan, las tías, no, nosotras somos muy simples. No. Astronomía y física cuántica, ahí está aquí, pensando. La mujer, ese gran desconocido. Exactamente. El grado en física cuántica. No me he enterado, dime. Que mejor dicho, el hombre, qué poco entendedor. O el que quiera entender que entienda, obviamente, pero bueno. Bueno, no, ¿se puede crear un debate de eso? O... Sí, yo creo que sí, que se podría crear. Adelante. El primero que responde tiene que ser Frank. No, tú, adelante. Puedes disparar, Frank. Ale, ¿qué quieres? Que las tías cuando decís que no es que sí, cuando decís que sí es que no, y hay veces que decís que sí es que sí, que no es que no, o sea... Eso no es entendible. Yo estoy con Natalia cuando dice que el buen entendedor entiende. O sea, si te dicen que sí es que sí, tú tienes que entender que es que sí. Yo estoy con Natalia. Miguel, tú eres un mamela. No, yo estoy ahí. Yo creo que en el fondo sabemos la respuesta. Lo que pasa es que nos va la marcha, tío. O sea, nos va ahí el buscar la gresca, creo yo también. A mí me gusta mucho la gresca. Sí, eso es bello. Ale, tú no estás con nosotros, ¿no? Tú dices que las mujeres son un objeto complicado. Sí, Natalia, he querido remarcarte eso. El apunte, sí. No, a ver. Que son personalidades complicadas y que es difícil descifrar lo que te quieren decir, exactamente. Vale. Pues, ¿lo dejamos ahí o quieres decir algo más, Ale? Porque te he visto ahí encendido con este tema. No, por ahora, vale. Vale. Fran, esta es una pregunta doble. Pero vale lo mismo que las anteriores, ¿vale? Vale. ¿Qué piensas de los vaqueros que parecen bragas y de los leggings? Hostia, bueno, pues vamos por parte entonces, ¿no? Los vaqueros que parecen bragas, bueno, pues yo diría que va un poco en función al tiempo, ¿no? Es decir, al tiempo climatológico, ya sea porque es verano, o al tiempo interno, es decir, ya sea porque la tía necesita desfogarse, ¿no? Un poco está la chavala así en plan magma y tal. Sí, a más recorte de vaquero, yo creo que va, es una proporción, ¿no? Va en función del puterío de la noche, ¿no? Un poco. Es decir, a la altura del ombligo, yo creo que es como la tabla del cero. Fácil. Y ya si va tipo tobillo o así, ya creo que tiene que ser. Lo tienen muy chungo, ¿sabes? Pero sí, yo creo que va un poco en proporción. Tanto a uno como a otro. Y la otra pregunta era. Los leggings, ¿qué opinas de los leggings? Los leggings. Los que molan son los leggings para sordomudo. ¿Los cuáles? Los leggings para sordomudo. Se leen los labios. Entonces, esos son los que... Creo yo, a mi, digamos, punto de vista, los más representativos. Los de camello, no los de pezuña. Sí. Yo creo que... Miguel ha hecho una imagen mental un poco... No, yo ya la tenía en la cabeza y demás, pero... Pero no ha querido decirlo. Los leggings yo creo que son un arma. Creo que son un arma, sí. De doble estilo, ¿verdad? Totalmente, aún. Lo utilizan como arma, pero... A Berlusconi lo han encerrado por un legging. Fíjate lo que te digo. Pues sabéis que está Berlusconi, está ahí, que lo van a encerrar, es un hecho. Pues lo van a encerrar por ahí. Sí. Natalia, ¿te quieres pronunciar sobre las chicas que utilizan este tipo de ropa? Hombre, pienso que es una ropa vetada, o sea, cada uno es libre de ponerse lo que le dé la gana, pero los demás también tenemos derecho a llorar sangre por verlo. Uh-huh. Ya con eso, pues ya cada uno saca la conclusión. Y una pregunta, ¿qué opináis sobre las mujeres que se ponen legging? O sea, las grandes. Vale, las gordas que se ponen leggings. Dilo, lo que realmente. Las que te pueden hacer una cubana con el pellejo del codo, ¿no? ¿Qué opinas? Es un poco difícil. Marta, ¿tú qué opinas de las gordas que se ponen leggings? Ha afectado el comentario, ¿no? Yo creo que se ha hecho la peña una imagen un poco... grotesca. Sí, sí. Marta, ¿qué opinas de las gordas que se ponen leggings? Solo su coño, me parece perfecto. Vamos. Ojalá pudiera yo si estuviese gorda no podría. Así que la verdad, yo las admiro mucho, mucho. Igual que las gordas estas que están muy gordas y se hacen fotos en plan... sexy, sí, pero no en plan asqueroso, sino en plan... me gusta, sí, ¿verdad? Como... es bonito, me parece bien. Como una tequilera. Arroba una tequilera. ¡No! La tequilera se quiere demasiado. Vale, vale, vale. Es terrible. Vale. Antes... sobre eso, que lo estoy buscando ahora... porque, vamos, esto parece que la frase estaba hecha para este momento. No la encuentro. No la encuentra. ¿A quién buscaba? Estaban en el Facebook. Ah, mira, espérate aquí. Sí, o sea, la frase es tal que así. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras hay gordas usando leggings a plena luz del día. Sí, sí, sí, es verdad, está en Facebook por ahí. Perdida. Y es un hecho, o sea, las gordas... bueno, en Italia que hicieron... lanzar un decreto que decía que las chicas guapas podían salir a calle, pero las feas no, y eso incluía las gordas. Así que en Italia querían que esta realidad fuera más cruda, o sea, que los gordos no pudieran salir a calle con leggings para que tuviese sentido lo de no hacer el amor. Era cruda. Joder, macho. Siguiente pregunta. ¿Sí? Está respondida ya a muerte. Sí, yo creo que hemos tergiversado bastante. Bueno, Fran, esta es una de las preguntas que me gustan a mí, ¿eh? Y tiene 2 segundos para responder, ¿eh? 2 segundos. Tío, pero ¿por qué me la juega de esa manera? Porque son preguntas. Ah, pero ya estamos en las preguntas, joder. Marta, es que sí, no lo quería mencionar, pero Marta ha estado desaparecida todo este tiempo y por eso le he preguntado ahora. Recuerda. Fran. Dime. Si la belleza está en el interior, ¿por qué la lencería está tan valorada? Pues precisamente por eso, tío, en el interior. O sea, quita la ropa, está lo de dentro, ¿no? Pues ya está, tío. Ahí está el valor. No. Hay que ser conciso. Yo no estoy contigo. Tú lo has dicho que responda rápido, ¿no? Pues ya, exactamente, ahí tienes tu respuesta. Si la belleza está en el interior, la lencería es lo que más vale. Punto. ¿Y las vísceras? ¿De qué interior estamos hablando? Porque yo estoy hablando de la ropa. Repito, ¿y las vísceras? ¿Qué? ¿Las vísceras? Sí, claro. Por eso digo, ¿de qué interior estamos hablando? Porque yo estoy hablando del interior de la ropa. Yo no, yo hablo de más interior aún, más profundo. Al tuétano, arraigado al tuétano. Por ahí, por ahí. Yo, en el anatómico forense, vi un hígado que... no es nada bonito. Un guiño me lanzó, ¿eh? Yo... sí, yo... eso tiene mucho hierro, tío. Eso era curioso, ¿eh? De hecho, en Leolo, que es una película que hay por ahí, la recomiendo, es una puta locura, pero bueno, el chiquillo se fue a los hígados. Porque está en una época muy mala y es lo único que tiene para masturbarse. Interesante película. Sí, y después, yo creo que al sí. Día siguiente se come su hermano los hígados. Pero bueno, es una larga historia. Bien, bien. Pero eso se come con arroz y está súper bueno. Él se los come. Hígadito rebosado en lengua. Sí. Siguiente pregunta, bueno. ¿Alguien tiene algo más que decir? Yo... no, bueno... Natalia sí. No ha respondido aquí, que yo supongo que está a favor. No. Sí, claro, totalmente. ¿A favor de quién? ¿A favor del sexo con los hígados? Marta... oye, cada uno se folla lo que quiere, ¿eh? No hay que decirlo. Natalia es un poco más pudorosa, pero yo quiero preguntarle a Marta. Marta, ¿cómo te follarías un hígado? Se lo ha pensado, lo ha pensado. Está ahí la cosa. ¿Cómo sería? No, se te lo respondería con un par de copitas de más en el dragón verde mientras cantamos. ¿Por qué te vas? Una canción. Dragonera. O sea que no la responderás aquí ante todo nuestro público. Evidentemente no, o sea, me estoy estrenando aquí demasiado que estoy. Y que mi primera palabra ha sido coño, no sé qué, vale su coño, claro. Vale. Gracias, Marta. No te preocupes, en esta ocasión responderé cuando coja con... Natalia, yo sé. ¿Va a responder Natalia a eso? ¿Cómo te follarías un hígado? Su expresión ha sido todavía mejor que la de Marta. No quiero. No quiero verme en esa tesitura, no. Ya. Eso es uno. Pasamos a la siguiente pregunta. Fran. Una buena pregunta. ¿Es tuya, Miguel? Pues estaba ya... ¿Qué? ¿Qué dices, Marta? ¿Esa pregunta es tuya o estaba ya preparada? Todas estas están enviadas de gente. Ah, no. No, o sea, creo que se refiere a la del hígado, ¿no? Ah, la del hígado es mía, la del hígado es mía. Bueno, siguiente, ¿vale? Eso te voy a decir, no te enrollo. No, a ver, llevamos de grabación, te voy a decir ahora. Esto lo corto. 41 minutos. Esto va de momento bien. Fran. Dime. ¿Qué piensas de los tuiteros que usan Twitter a modo de diario y te cuentan todo lo que hacen en un día? Esta no es mía, ¿eh? No hay ninguna mía. No, a ver, yo si tengo que responder algo simple diré que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, yo obviamente es algo que critico bastante porque a mí me interesa saber en cierta medida, ¿no? Un poco de aquellos a los que tengo como contacto, está claro, porque para eso los tengo. O los sigo, me siguen y tal, etcétera. Pero no me gusta tampoco saber cómo se depila la nariz o cómo se quitan las mugres de entre los dedos del pie. O hay que saber los tropezones de su yogur. Exactamente. O cómo se saca, o cómo la novia en un morreo le saca un trozo de chopper de la muela. ¿Sabes? Me da igual. O sea, me da igual. Es cierto que sí, que hay algunos que lo llevan a un extremo, otros lo llevan a menos, pero dependiendo del grado y de la función de en cómo lo hagan, me parece mejor o peor. Tampoco tiene mucho más. Pues yo pienso que paredón para todos ellos. ¿Qué? Paredón para todos ellos. Paredón. Parte. Juego de destrucción. Yo digo que ojalá todos fuéramos como una tequilera. Es como una tequilesión. Pero explica esa teoría, explícala. Una tequilera es una chica gordita de América Latina. Muy gordita. Es decir, la de chocolate. ¿Esa no son las mulas Tintín? No. Y esta chiquilla... Esta chiquilla le da mucho por subir fotos en posiciones lascivas y demás, o lo que ella cree que es lascivo. Sí, algo sugerente, desde su punto de vista. Sí. Y le gusta mucho el tema. O en plan, ¿cómo me pondrían papitos? Preguntas así. Así que yo, ojalá todos fuéramos como ella, sin ningún tipo de pudor, y al menos tener un lugar mejor. Claramente. ¿Qué podemos tener en contra de Latin King? Bueno, yo diría que un bate de béisbol. Pero en fin, sigamos. Ahí, dale caña, ahí ya. Yo quiero... A ver, la siguiente pregunta quiero especificarte que es un poco complicada. Tienes que estar muy preparado para esta. A ver... Dispara. ¿Cuál es el vídeo más épico que has visto en tu vida? La mejor escena ninja de todos los tiempos del Ulogio. Épico hasta la mierda. O sea, están... Es que son muy... Muy típicos, tío. ¿Y alguno más guapo? Que diga uno más guapo, pues Dito bailando la conga. Ah, bien. Dito bailando la conga. Ese fue el primer vídeo de Pokémon que vi en YouTube. ¿Alguien puede ofrecer alguno épico? Ah, tío. ¿Épico? El trono no. Es demasiado sobrevalorado, creo. Yo ya lo he dicho, la mejor escena ninja, eso es hiperépico hasta... Yo creo que como ese vídeo, no ha tenido otro tanta repercusión, ¿no? Hay poco realmente que... Bueno, estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? Sí, tú tenías que responder para ti. Exactamente, pues yo desde mi punto digo que ese vídeo para a mí me hizo mucha mella, a mí me encantó ese vídeo. Cómo lo comenta, ¿sabes? Sobre qué base se ubica, el tono, yo qué sé, son muchas cosas. Mi vídeo preferido es como Muchachada Nui parodió la vida de Nietzsche en 2 minutos. Se llama Dios ha muerto XD. El muerto XD va junto. Siguiente pregunta. Y esta es de las que te hace un amigo borracho. Ya. ¿Por cuánto dinero te acostarías con un hombre, Fran? Yo creo que preferiría morir pobre, tío, te lo juro. No hay algo que tenga más claro que yo con un hombre, no, tío. Que va, tío. Ni ha habido ni por haber. Que va. No caerá esa vez. Ale, yo creo que tiene una teoría contraria a esto. Todo el mundo tiene un precio. Yo creo que no, todo el mundo tiene un precio. Yo creo que sí. Depende de la tesitura del momento, de la privacidad en la que te lo cuenten, porque no es lo mismo que te lo digan delante de la gente que en privado. Y yo entiendo que esto cuando se comenta, claro, todo el mundo, todos los tíos somos muy duros. No, yo nunca. Pero si hay alguien que te presenta un maletín delante tuya con 1 millón de euros, la cosa cambia. Yo quiero decir que Ale dice esto porque a él le ha pasado y él accedió. Una olla como una olla, perra. Bueno, yo a Marta y a Taria, no sé, se lo pregunto también a Marta. ¿Tú por cuánto dinero te acostarías con alguien horrible, horroroso? Lo que más... Marta no está. Marta se ha ido otra vez. Joder, estoy con la... Bueno, con Natalia. Con lo que más asco te ve, ¿por cuánto? No, no creo, no. No, tampoco. O sea, hombre, me da que pensar que en una situación extrema, en plan, me estoy muriendo de hambre, como dice Ale, no se va a enterar a nadie, me ponen 1 millón de euros por delante. No, se tiene que enterar todo el mundo, se tiene que grabar. Una olla, entonces ya no hay dinero que valga. A ver, tú, todo está en lo subjetivo aquí. Aquí, ¿tiene que ser al gusto del consumidor o como te lo pongan? No sé. Yo, desde luego, es que, claro, tampoco puedo ser ahora muy ambiguo, ¿sabes? Porque... Pero yo no, desde mi punto de vista no. Hombre, una cosa es lo que no quiera y otra cosa es imagínate muerto de hambre y que esa es tu única escapa, esa es tu única escape. Ya, hay tres tesituras. No puedo, no quiero o no debo. Hay tres posturas muy diferentes ahí, pero yo no quiero. Ese es mi punto, yo no quiero. Vale. Siguiente pregunta. Y esta es verdad. O sea, un poquito de... Vas a sacar una vena tuya muy personal. ¿Cómo le explicarías a tu hijo de 8 años en qué consiste el sexo? Interesante. ¿Usaría, pregunta la ¿usarías la historia de la cigüeña? ¿Usarías la de la flor y las abejas? No, yo creo que utilizaría la de los bolígrafos. ¿Cómo es esa? Muy fácil. Tú, hombre, si estamos explicando, no estamos explicando cómo viene un niño al mundo, estamos explicando el sexo. Bueno. Entonces, pues, tú coges unos 4 colores de bolígrafos diferentes, ¿vale? Y para empezar, pues, el sexo, digamos, heterosexual, ¿no? Pones un boli azul junto a un boli rojo, ¿vale? Ahí representativo el azul del hombre, digamos, ¿no? Y el rojo de la mujer. ¿Por la menstruación, dices? El... ¿Por ahí? No, eso lo has dicho tú, pero bueno. Aceptamos pulpo como nivel de compañía. Si quieres explicar el sexo homosexual, pues pones bien o 2 bolis azules, 2 bolis rojos, ¿vale? Ya sea por un sexo o por otro, o sea, hablando genéricamente. Ya podríamos pasar un poco al tema de la orgía, ¿no? Podríamos poner un boli rojo en medio y 2 bolis azules al lado. ¿8 años? Sí, bueno, claro, pero date cuenta que tenemos que emplear un material que ellos conocen. O sea, bolígrafos saben lo que es. O su pene. Pero una cosa es explicarle el sexo homosexual, que me parece perfecto, y otra cosa es explicarle a un niño de 8 años lo que es una orgía, o lo que es un trigo. Bueno, entra dentro del ámbito sexual, ¿no? Pero de un niño de 8 años. Bueno, un niño tiene que saber lo básico, ¿no? Es posible. Pero bueno, de alguna manera hay que instruir. Bueno, sí, ya con 13 años, pues bueno, entrará. Ya si entramos en materia de interracial, bueno... Sí, hombre, con 13 años tú ya sabías lo que era una orgía de aquí a Pekín, ¿no? Bueno, la cosa, que si quieres interracial pones un boli azul con un boli negro o un boli rojo con un boli negro. La teoría de los colores, entonces, no quiero que te pares mucho, ¿no? Sí, exactamente. Aquí hay una alternancia de colores que sirve mucho de ejemplo, ¿no? Y yo creo que iría así. Yo, si fuese tu hijo, yo he sido siempre de tomarme las cosas muy a pecho, muy al pie de la letra. Y si fuese tu hijo y me pusiese eso de los bolis, yo pensaría en el sexo como el sexo en jabo, que era 2 muñecos acostados en la misma cama sin moverse. Es que así pasaba todo. Yo te lo dejo ahí, ¿vale? Para que si algún día tienes un hijo como yo, se lo expliques de otra manera. O bien se cree un fetiche a base de bolígrafos, quién sabe. Sí. Eso ya sería muy cruel. La siguiente pregunta te la contextualiza. Y en la envía te la contextualiza. Y dices: una compañía minera, una de las más grandes del mundo, dio ofertas de trabajo y mandó a sus candidatos la siguiente pregunta para discriminar positivo o negativamente. ¿Contra quién prefieres luchar y por qué? ¿Un pato del tamaño de un caballo o 100 caballos del tamaño de un pato? Buena. Pues... ¿Tú qué elegirías, Natalia? ¿Qué? No, es que Hombre, para pelear ya me lo plantearía, pero si pudieran ir simplemente por pelear un montón de caballitos enanos. No, claro. Es pelear. Claro, para pelear. A ver, yo partiendo de mí, obviamente, diría que me quedo con los caballos pequeños, no por nada, sino porque tú imagínate un pato del tamaño de un caballo. Si ya un pato te pega un picotazo mal dado y te duele, imagínate un pato del tamaño de un caballo que te pega un picotazo en la nuca, ¿vale? ¡Pa! Y tú caes redondo del tirón. Es que no te da tiempo a nada más. O que te pegue con un ala, o que bata las alas delante tuya, es que vuelas como cometa, es que, no sé, haces cualquier cosa delante del pato, ¿no? Pero sin embargo, yo con mi tamaño, 1,98 m de considerable estatura, con 100.000, da igual, caballitos, le pego tan patada a cada caballo que es que a cada patada me llevo 15 caballos por delante. ¿Vale? Si me tengo que posicionar eso en mi posición y tal, pues es que los reviento. Vale. Yo, dependiendo de las armas que tengas para luchar contra dichos animales. No, tus puños desnudos. Tus puños, entonces, evidentemente, lo que han dicho ellos. Natalia. Sí, yo creo que es que tiene más lógica eso. Natalia, tú. Porque si, por ejemplo, me dan algo para poder matar, una pistola o lo que sea, elegiría el pato grande. Que me quito menos vidas, ¿no? Sí, pero bueno, es una lucha vida o muerte, creo yo, entre el comando animal y el ser humano. Natalia, ¿tú qué dirías? Yo intentaría domesticar los 100 caballitos y hacerme rica con mini yoke. Uf. Vaya la que... Yo quiero decir que si se graba la pelea, porque supongo yo que la grabarán, para saber si ya sobrevivo o no, yo elegiría el pato gigante. Pues, no hay nada más épico que tú luchando contra un pato gigante. Si tienes un vídeo... Mira, has visto... Bueno, sí, explica. Ahora te digo yo mi hipótesis. Si te dan un vídeo al final, si nada más guapo que luchar contra un pato gigante, además a cámara lenta, en blanco y negro, y con sonido épico de fondo. Eso es épico. Dime. ¿En qué película del Señor de los Anillos era cuando los Ents atacaban Isengard? ¿En el Retorno de Rey? Sí, en la última. En la última, ¿verdad? Exactamente, que atacaban ya a Saruman y demás. No, en las dos torres, esa es la segunda. Es que no me acuerdo, tengo un cacao mental. Bueno, la cosa, ¿habéis visto cómo los Ents cogen a los orcos y pelean contra los orcos? Sí. Yo creo que mi pelea contra los caballos sería algo que parecido a eso, ¿no? Y contra cualquier persona, no me jodas. ¿Usted habéis visto alguna vez un vídeo que hay en YouTube de un pato, un cisne gigante atacando a un hombre? ¿Un chisme? Un cisne. Un cisne atacando a una persona. El hombre desesperado se lleva 3 años corriendo del cisne. Evidentemente el cisne corre más que él porque vuela. Y es muy gracioso. Los haremos adjuntado al podcast. ¿Qué pasa, no? Al vídeo. Sí, yo creo que sí, que habría que dar al final los créditos, uno en plan aportar los links, ¿no? De cualquier vídeo que se comente o algo así, para más info. Vale. Y esta es para la siguiente pregunta. Volvemos otra vez al mismo tema. Y para Natalia, pues ya sabes, para género contrario. ¿Qué pregunta no le harías nunca a una mujer? Uf. Depilado natural. No sé, supongo que... Una buena pregunta. Sí, yo creo que sería una pregunta un poco incómoda, ¿verdad? Ale, yo sé que Ale lo tiene muy claro. Yo creo que Ale lo tiene muy claro. No lo tiene tan claro. Traga o escupe. ¿Cómo que no? Esa la hemos hecho millones de veces. Además que hemos estado juntos haciéndola. La del depilado y el natural no la habéis planteado mucho, ¿no? Pero eso sí se la preguntaría, ¿no? Aunque yo creo que tiene que ser incómodo, ¿no? O, bueno, yo creo que sería más incómodo decir cómo lo lleva su madre. Pero bueno. O cómo lo lleva su abuela, si nos ponemos ya en un grado de... Pero ¿por qué tenés interés en preguntar esas cosas? No sé, porque me han dicho que es lo que no preguntaría nunca. Bueno, pero se supone que tienes que sacar algo de esa pregunta, si no, no... Pues exactamente, nunca le preguntaría yo, porque si no, yo preguntaría algo en plan... Porque gilipollas que no tenga ningún sentido. Y con eso sabes que no lo vas a preguntar de tu vida. Yo qué sé. Es que esta pregunta hay que planteársela mucho, tío. Ahora mismo no se me ocurre qué no le preguntaría yo. No, bueno, en un primer sentido podría interpretarse eso como alguna pregunta que le supusiese una situación incómoda. Yo voy a decir una pregunta que espero no tener que hacerla nunca. Pero si hay que hacerla, se hace. ¿Cu- ¿cuánto tiempo pensabas esperar hasta decirme que tenías pene? Y ya con esto quiero pasar a la siguiente pregunta. Fran, ¿cómo meterías a una jirafa en... Perdona. Con una jirafa en un frigorífico, ya respondo. Bueno, nadie hablaba del tamaño del frigorífico, abre la puerta y la meto. Vale, está a punto. Natalia, ¿qué pregunta no le das nunca a un hombre? Si le tengo aprecio, yo creo que la pregunta sería... ¿Ya? ¿Ya está dentro? Ya con... Vale. Es una buena respuesta, me ha gustado mucho, gracias. Fran. Dime. ¿Qué crees que pasaría, vale, si tiras al aire un gato con una tostada con mantequilla atado a la espalda? Bueno, la respuesta la tienes en el Nyan Cat, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Es decir, si el gato nunca puede caer de espalda, la gravedad lo repele, ¿no? Y el gato no puede tener nada debajo tampoco, porque en ese momento pues, también le da un poco de cosas, pero si una tostada, estamos hablando en este caso, en el que tampoco puede caer por la parte de la mermelada, entonces yo creo que se crea ahí como una, no sé, una fuerza, ¿no?, antes de avisatoria, ¿no?, que hace que eso, lo que el Nyan Cat representa, ¿no?, que vaya a estar infinito, flotando, volando. Yo creo que caen de canto. Yo también. O de cabeza. Natalia, eres una especialista en gatos. ¿Tú qué piensas que pasaría? ¿O lo has probado ya? No lo he probado, pero los gatos se caen de espaldas más veces de las que pensáis, así que acabaría cayendo la tostada contra el suelo. O sea, que es una completa mentira. Yo creo que eso de las 7 vidas con una machota en la nuca no creo que tenga mucha importancia. Al final, no tiene mucho rigor eso. Pero en fin, es mi opinión. Marta, ¿tú qué piensas? Si tiras a un gato con una tostada con mantequilla atada a la espalda, ¿qué pasa? No, se llega hasta el infinito, como dice Fran, cae de canto. Marta. Se ha ido volando con Marta, ¿no? Marta, ¿qué pasaría si tiras? Ah, sí, me entera lo del gato, sí, claro, pues yo creo que reventaría. Ah, pa, ¿no? Marta es dura estas cosas, ella le da igual el gato. ¿Cuál sí que traque? Vale, y esta es la última pregunta que te mandan, pero yo te voy a hacer otra después. No, yo sé cuál me vas a hacer tú y no, tío, no. Yo sé cuál me vas a hacer tú y no porque me lo hayas dicho, sino porque te conozco ya. No creo que lo sepas. Sí. Actualmente existe una plaga que consiste en mujeres que se adoran cuando están juntas, pero que luego planean cómo asesinarse unas a otras. ¿Qué piensas de este tema? Yo pienso que la respuesta a esa pregunta está en otra pregunta, que es qué es lo que hacen las mujeres cuando van al baño juntas. Yo creo que la síntesis de esa investigación tiene que andar ahí en ese entresijo, ¿no? De movimientos y idas y venidas, de mesa al baño, baño mesa. Ay, voy contigo, no tonta, quédate, no, da igual, yo voy contigo, pero es que yo tengo pañuelo, vale, pues entonces voy. Yo creo que estoy con esa cosa. Posible, no descarto. Si las mujeres cuando van al baño es para hablar, así es que no van a para otra cosa. Sí, exactamente, van a hablar, pero o sea, van a ponernos verde o van a poner verde al mundo. Exacto, yo creo que sí, que van a poner un poco verde al mundo, porque me da qué relevancia tiene. Es decir, tú escuchas en plan, pues vale, es algo de la naturaleza. Como la rueda pinchada. Exactamente, claro. Alguien que te llama, pero alguien que llama al váter en ese momento. Porque ellas ponen mucho como excusa de, no, me va a sujetar el bolso. Pues deja el bolso aquí. ¿Nadie ha visto el monólogo ese? Pues y no está más en la mesa que se pueda encargar del bolso. Exactamente, yo no voy a mear, pues déjame el bolso a mí, yo te lo cuido. No te... Sí, es que no nos interesa buscar en el bolso tampoco. ¿Sabes que para buscar en el bolso nos tenemos que poner el casco de minero? Es decir, salimos en plan lleno. No se puede. No, yo creo que nos puede más la pereza. Pero que no, yo creo que eso, que la respuesta está ahí. En plan, está ahí fuera, ¿no? Bueno, en este caso está dentro, por dentro del baño. ¿Las chicas qué opinan de esto? Todas las chicas llevamos una bollera dentro, así que nada, vamos a los baños. No, la pregunta es, ¿por qué las mujeres se adoran cuando están juntas, pero se planean cómo asesinarse unas a otras cuando no están juntas? ¿Por qué? Diga, yo que soy medio tío en ese sentido, así que no... Tú no tienes maldad, no tienes maldad. Yo siempre digo una cosa, cada vez que eso se le pregunta a una tía, la tía siempre dice, yo es que soy medio tío, eso no lo hago. Eso es mentira, yo nunca lo he escuchado. Yo sí. ¿Sí? Pues nada, tío, yo me creía original, pero no. A ver, Natalia, ya que has soltado esa puya, Natalia, creo que deberías responder tú. La verdad, pero estaba diciendo eso porque yo primero pienso eso, en plan, yo es que en verdad soy un poco hombre, pero que luego pienso que todas las tías decimos lo mismo, que alguna tiene que estar mintiendo. Yo creo que un poco en plan por evasión, ¿no? Es decir, la pregunta me la trae un poco al pairo y poco más. No, hay gente que se critica y los tíos también criticáis y... Eso es verdad, los tíos son más marujos que nadie. Es la naturaleza. Bueno. No sé. Yo critico mucho esa faceta, ¿eh? Eso de mira lo que ha dicho, mira lo que ha dejado de decir, mira este, mira aquel, eso no es algo. Todo depende con quién critique y aquella me criticar, porque yo hablo con mis amigas de la gente y no hablo en plan, mira lo que ha hecho, mira qué gordo está, mira. Verdad. Plan, mira lo que me ha hecho, mira lo que no sé qué, mira cómo me ha. Ya. Oye, una pregunta, ya en plan al comando fémino de aquí de la conversación. Es cierto, porque es algo que se dice, ¿no? Hay un rumor que vuela por ahí. Sí, cuenta la leyenda. No es una leyenda. Comentan los jugulares que. Urbano, provincial, estatal, internacional, quizá, quién sabe, puede ser. De que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Vosotras lo corroboráis? Puede. ¿El peor enemigo de una mujer es otra mujer? El peor enemigo. Sí. ¿Cuál es tu peor enemigo, Natalia? No digas nombre. Evidentemente. ¿Qué es tu peor enemigo? Ajá. Ahora me pillan blanco, la verdad. No tengo enemigo. Natalia Suiza. Todo el mundo la odia, pero ella no odia a nadie. Marta. ¿Cuál es tu peor enemigo? El hambre. Amígame, una Marta. Grande Marta. Bueno, pues mi pregunta, Fran. Tío, ¿por qué? Seguro que no. Sí, algo tiene que ver con una silla. No. Te dije que sí, para que estuvieses preparado para esa, pero te voy a hacer otra. Vale. Venga. No esperes espontaneidad. No, ya. Que espero que le quiebres la cabeza. A ver. Vale. Esta pregunta me la hicieron el otro día por WhatsApp, mientras yo estaba en un congreso y me dejó pillado tanto que estuve un rato sin atender al congreso, ¿vale? Vale. Vida o muerte, ¿vale? O sea, tú tienes que elegirlo y no vale elegir muerte, es vida o vida, ¿vale? Tienes que pegarte el tiempo de... Entonces, ¿qué coño es con el que tengo que responder? Espérate. O sea, tú, lo único que puedes es esperar a decidir, pero no vas a morir nunca, estás en el limbo temporal y tienes que elegir una de dos. Un señor mendigo se baja los calzoncillos y te dice: o palominos resecos o esmejma de mendigo. Fran, responde: o esmejma de mendigo. ¿Esmejma? El esmejma es la secreción que se queda adosada al glande del pene. Este es requesón. Oh, Dios. Filadelfia. Filadelfia del prepucio. ¿Qué prefieres, palomino o esmejma? 3, 2, 1, respuesta. Yo ya lo tengo claro. Te diría palomino, tío. Yo también diría palomino. Sí, tío. Palomino reseco, puede confundirlo con una galleta. Exacto. O con un cereal. Una galleta, qué asco. Coge un papel de lija, tío, te lo pasas por la lengua durante 5 o 6 segundos en plan rápido y a por el palomino a saco. Marta está en shock. Marta es incapaz de responder ahora mismo. No, pero Marta también responde, diría lo mismo, yo creo. No lo sabe. O sea, tú planteate cómo tiene que oler ese esmejma. La coprofagia, le mismo. O sea, todos sabemos que la mierda seca no huele. Pon coprofagia en tu cama. Pregúntale a mi perro si la mierda seca no huele. Qué puto asco, macho. Ojalá significa coprofilia. Joder. Lo propio significa como el caca. ¿Y tú qué dirías, Miguel? No lo sé, tío. No lo sé. Coprofilia, no, coprofagia, Miguel. Bueno, pero también hay coprofilia ahí. ¿Eres amigo de la caca? La coprofilia es la excitación por la caca. No tiene por qué haber coprofagia. Hay gente que le gusta que le caiga encima, ¿qué? ¿Conocéis ya que se dice el amor por la mierda y su puta madre? Su Two girls, one cup. Sí, bueno, no lo he visto, he de decir, pero en fin. ¿Que conocéis? Tienes infancia. Sí. Creo que tengo un problema que no lo tengo yo. Es algo que no cargo en mi conciencia, ese pecho. Que habéis visto un vídeo de YouTube, un caso, bueno, varios casos. El vídeo creo que es algo que recuerdo ahora, un documental americano, de un caso particular, una filia, ¿no? De hacia los objetos. ¿Habéis visto ese vídeo? Es decir, alguien que se enamora de un tubo de escape, alguien que se enamora de una noria. Yo he visto a un señor que se tira coches. Y que había coleccionado más de 100 coches. Yo también, lo presenté. Y estaba rondando un coche, pero el dueño no lo dejaba. Pero salía en la noticia. Pero quería follar. Pues yo no. Pues mira, aquí estoy, aquí tengo delante un vídeo que pone que está un colega casado con la Torre Eiffel, ¿vale? Y es un documental, creo que es este documental, sí. Pero si queréis os lo paso, ¿vale? Para en otro momento ya podáis argumentar sobre esta curiosidad, porque no es una curiosidad. Para el próximo podcast. ¿Con qué te gustaría casarte? ¿Cómo alguien puede enamorarse, ¿no? O puede sentir atracción, deseo por un objeto. A ver, hay objetos y objetos. A ver. De la gente y de la vida y ve que los objetos no pegan puña a la trapera. A ver, estamos hablando de objetos cotidianos, es decir, utensilios útiles. Sí, claro, un secador, por ¿cómo ejemplo. ¿Cómo podrías enamorarte de una felpa para el pelo? Oye, que mi felpa me ha dado mucho un juego a mí, ¿eh? Es decir, la imagen que a mí me ha dado de mi felpa es para enamorarse. Uh-huh. Yo parecía la repartio. Bueno, pues chicos. Sí, así hemos llegado al final, tío. ¿Cómo os sentís? Oh. Sucios. Como si hubiésemos comido carne. Podéis despediros, incluso a Noelia, que no lo he mencionado, pero ha estado aquí escuchando todo este tiempo. Noelia, te pedimos por favor que te despidas. No se va a despedir. Es mala persona. Ya se ha despedido, ya se ha ido. Así que un despedirse, venga. Frank, ¿qué tienes que decirle a todo el mundo? ¿Qué tengo que decirle a todo el mundo? Bueno, pues que espero que si algún día me reconocéis por la calle, ya que he dado datos muy explícitos de mí en el sentido de que soy un gran tío hablando de estatura, no me tiréis ladrillo porque duele. Tiradme besos, es algo más bonito y lo agradeceré. Y alguna rosa tampoco la desprestigiaré, ¿no? Pero no penséis mal de mí, esto es una charla, un coloquio, una junta recreativa, y esto solo sirve para lo que bien habla este hombre, siempre termino citado. Ale. Bueno, pues yo hasta la próxima y espero que la próxima pueda estar más tiempo. Natalia, que casi no ha hablado la pobre porque la hemos tapado otra vez que hablaba. Hombre, después de lo que ha dicho Fran, ya no hay nada que decir. Que Fran lo ha dicho todo. Yo ya no puedo aportar nada más. Hombre, podéis decir que os tiran otras cosas en vez de ladrillo, digo yo, ¿no? A ver, no sé, que digo yo, una cartera con dinero. ¡Queso! ¿Qué? Algo de queso, es que... Vale, Marta ha tenido un momento psicosis. Marta, despídete de la gente, tú puedes. Adiós. Conciso y breve. Conciso, no ha podido... Directo y conciso, vean. Pues nada, chicos, hasta el próximo. Le podéis seguir enviando preguntas a nuestro amigo Frank, que ya sabéis que las responderá con gusto y con sarna. Y nada, adiós. Adiós. Φορά, να ανεβώ αν η φορά τρικλοποδιά μου βάζουν και με παίρνει κάθε φορά. Για πες τι κάνω τώρα, με περιμένει πορά. Χωρίς εσένα δεν θα παίξω ούτε μία ώρα. Μας κούρασαν τα βάρη και δεν μας κάνουν χάρη. Μα ευτυχώς μπορούμε και τα λέμε από το πατάρι. Το οποίο αυτό πατάρι, ας ρίξουμε το ζάρι. Για να την κάνουμε από εδώ. Πέρα, με θέλα, βάλε βενζίνη και έλα. Η τόσα θέλει καλοπέραση και γέλια. Με θέλα. Με τρέλα, με τη φανέλα. Μην τους αφήσεις να μας κάνουνε κουρέλια. Με τρέλα, με τρέλα. Και με τα πόδια έλα. Νωρίς μας και γράψαν να εμείς πουλάμε τρέλα. Και εμένα και σένα δεν θα μας κάνουν πέρα. Γι' αυτό τραγούδα κάθε μέρα. tampoc ja era. No eres más que grans.